hace bastantes años estaba hablando con un chico, un yesero me parece que era, y dice, por ejemplo, porque dice, yo te entiendo, porque voy bastante al cine, Teatro Balear, entonces hacían cine. Y lo que tú dices, comprendo esto de la siguiente forma, y esto yo también lo he dicho muchas veces. Dice, cuando están dando la película, solamente hay la luz, la pantalla, pero si alguien enciende una cerilla o un encendedor, todo el público del Teatro Balear ve aquella llamita pequeña. ¿Es esto que quieres decir tú, Cayetano? Me parece que es así, porque claro, tú haces una comparación que esto es exacto. Por sus frutos los conoceréis. No es una sociedad, no es una jerarquía, no es una religión o un partido político, es la persona. Es por esto que decimos que si no cambias tú, no cambia nada. Si la cerilla encendida, o el encendedor, una llamita de nada, dentro del Teatro Balear en aquel tiempo, tanto con, igual que en el Lírico, que habían, no sé si eran 4 o 5 mil personas ya. Cine grande, y bueno, también hacían cosas de teatro, y a veces el circo iba al Teatro Balear. Y aquello, has entendido bien, le dije yo. Y es así, la cerilla encendida, miles de personas lo ven. ¿Os dais cuenta? Hace 2000 años, según los evangelios, hay unas palabras que seguramente no han sido manipuladas por el Vaticano, que Jesús dice a los apóstoles, a sus seguidores, no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, donde están 2 o 3 reunidos, tal, tal. Cuando tú rezas, cierra la puerta, tú en secreto, Padre Nuestro. ¿Qué pasa aquí? En la India hemos tenido últimamente esta, que digamos, esta cosa como rara de una persona, un personaje, una luz, Gandhi, un hombre solo, que después se pasó por aquí y por allá, esto ya es otra cosa, pero el ser humano, si conserva bien la llamita encendida y que no se pase y no se ponga en contra, que digamos, de ninguna persona en particular, diga las verdades sencillas, pero las verdades, es una luz. Cuando ahora este mensaje último digo, católicos y protestantes, convertíos a Cristo, teniendo presente o en cuenta que ahí seguramente católicos y protestantes viven el Cristo. Yo no sé quiénes son y quiénes sí, quiénes no, pero es una verdad que estoy diciendo, a la sociedad religiosa, la jerarquía de aquella religión rica, católicos y protestantes, tal. Porque te das cuenta que cuando vives la vida y no la ensucias, eres un ejemplo, eres un centro de luz, como digo en el mensaje, para los demás, empezando por tu familia, amigos, etc. Y yo no veo aquí tantas pegas como puede haber de la persona que sí, pero ¿de qué? La carne es débil y no somos perfectos y no. Procura ser perfecto como ser humano. Y el ser humano no es ninguna cosa del otro mundo cuando vives como ser humano. Trabajas para vivir, procuras no hacer daño a nadie, vive la sencillez de la vida, esto es ser foco de luz. Cuando empecé a leer la Biblia hace años, con estos evangelios, y una vez, y otra vez, y otra vez, empecé a vivir, a ver claramente a quien han añadido, han quitado, han puesto a... Bien, dejemos la religión rica que ha hecho lo que ha tenido de estos escritos, pero vayamos a la cosa sencilla de Jesús. El reino de Dios es de los pobres. Los mandamientos se resumen en dos, dice: ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No se puede servir a Dios y al dinero. No amontonéis riquezas materiales, haceos tesoros para el cielo. Dejad que los niños se acerquen a mí, tal, tal. Si nos volvierais como niños, tal. Las naves, las aves, los pájaros tienen nidos, mas el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza y también. A la mujer pecadora, no te han tirado piedras estos, no, yo tampoco, vete, no pequen más. Esta cosa tan sencilla. Ahí está. Aquel hombre, Jesús de Nazaret, y encaja con lo que nos decía nuestro abuelo, nació, vivió y murió como los demás seres humanos, un hombre sencillo que trató de decir a la gente en su tiempo y en Israel: procurad estar bien con Dios, y estos tipos mandados a paseo. Religión, sacerdotes, nada, no es por aquí la cosa. Vive la vida y no la ensucies. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Seguro que diría: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos ven, viven en Dios. Seguramente diría esto. La cosa clara y sencilla. Claro. Después me he dicho a mí mismo, a través de toda mi vida, ¿qué puedo hacer yo? La cosa está clara. Trabaja para comer. Nada de negocios. He tenido muchas oportunidades de cambiar de vida. Cuando empezaron los sacerdotes a presentarse, que me pagaban los estudios de seminario y tal, pastores protestantes, también después la comunidad judía. Dejemos todo esto y vamos a ver, como ser humano, como trabajador, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que Jesús de Nazaret, y esto es todo, decir a la gente y sobre todo a los pobres, esto, si no cambias tú, no cambia nada. Tú tienes que ser el apóstol de tu propia vida. Tú. La luz para tu familia, pero primeramente para ti mismo. Y tener ideas claras, y las ideas claras son de que yo mismo, ahora sin decir nada de vosotros ni de nadie, yo mismo nunca he pensado en cambiar el mundo, de salvar a la humanidad, de decir a todos cambia por ahí, por allí, por allá. No. Y esta forma sencilla, amigo, ¿por qué no tratas de cambiar tu vida? Y me he encontrado en mi vida personas, ateos, y me han dicho, para la Cayetana, es que no se te puede hacer la contraria, si tienes razón. Porque, claro, yo les he dicho, no me interesa si crees o no crees, es que yo soy ateo, pero si yo no te digo nada, no te portas bien en la vida, yo veo que estás casado y tienes un hijo, porque he hablado con personas así que he conocido. Ay, Cayetano, pero ¿y cómo es que lo que tú dices no lo dicen estos que predican tanta religión y tanta cosa de Dios? ¿Por qué? Porque he comprendido lo de Jesús y nos volvieron como niños. Ser prudentes como serpientes, sensibles como palomas. Y entonces, ¿qué pasa allí? Dicho, no, la cosa para mí ya no puede estar más clara. Vivir la vida sin ensuciarla, que tiene que ver después si crees o no crees en Dios, si la vida es así o así. Yo a todo esto le llamo Cristo, el maestro, cristianismo. ¿Y qué si otro le dice budismo o ateísmo? Pero ya que estamos aquí y conocemos un poco de Jesús, de esta cosa sencilla, pero pues somos cristianos y ya está. Y el cristiano, el de Cristo, el de Dios, el que vive la sencillez de la vida, no está en contra de nadie. Vete, no peques más. Jesús no dijo a la mujer, ahora te vas a los sacerdotes allí, ahora tienes que arrepentirte y rezar tanto porque si Dios te perdona. Complicar las cosas de la religión, complicar las cosas de los partidos políticos, y claro, y ha dado por resultado esto que habéis hablado hace un rato. A este chico por la peloteta, y lo pone en un altar. Y al trabajador, el albañil, el minero, o Pepe dentro de allí, con las cámaras de con los muertos allí, ayudando a hacer antorchas. Y después, vosotros mismos, Luis como médico y Juan, que ha ayudado a sus padres hasta ahora, y cada uno su trabajo. ¿Qué? Lo que cuenta es el ser humano, es la vida. Y cuántas veces os he dicho, y hay que repetirlo, toda la gente que he conocido por aquí, vosotros, otros que han dejado de venir, por ejemplo, Ernesto, Jaime Bon, y tantos que ya se han ido, que han muerto, gente obrera, he conocido otros médicos, he conocido arquitectos, abogados, maestros de obra, he tenido conversaciones a fondo con ellos, sobre todo con Miguel Lideras, que yo trabajé los últimos 30 años, y hemos tenido conversaciones a fondo de toda clase. Y no hay tanta maldad como parece en este mundo. La humanidad, no. La gran mayoría es más ignorante, yo diría que mala, teniendo presente que la maldad no es más que una pequeña ramita de este gran árbol, digamos, de la ignorancia. No se trata, pues, de que, yo soy el apóstol, yo aquí voy a decirte a ti que no vas bien porque esto, pues, nada. Y Jesús ya contesta para esto. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y, o sea, que cuando coges las cosas de Jesús, la parte sencilla, todo encaja. Y encaja en lo que piensas y vives cada momento, y en estos momentos mismos de ahora, y nada menos, de estos 2006, que decimos que ahora vivimos, el año 2006. Y todo es sencillo. ¿Cuántas veces he contado allí de aquella pobre mujer de unos 70 y pico de años que me dice: Cayetano, he tenido un sueño que se repite muchas veces este sueño? ¿Qué pasa? Que me voy por encima del mar andando con la mar de Dios. La mallorquina y la madre de Dios. ¿Qué te parece esto? ¿Qué me parece? Ay, bon Jesús, le voy a decir yo. Si todas las personas, hombres y dones del mundo, tengiesen que examinar cada día para acabar con tú, el monasterio sería un paraíso. Y se va a posar a plorar. Se farà ja, ai, Cayetano, Cayetano, ai, que m'has fet de bé, que te creus? Que te diria que això és dolent? Ojalà ho somiàs tothom, que va per damunt la mà, la mare de Déu. Ojalà, vosaltres si m'han escoltat allí, poguéssim pensar llavors de dir, sí, ojalà. Malament aquesta mare de Déu no ha existit mai. No sé si m'entenem, procurar de pensar bé a fons aquestes cosetes senzilles. No voleu tant per ser rames, anàveu més a aquesta cosa senzilla. Me'n record que en allò sí, quan tens nens i nines allà a pintar, i en allò sí tenia en aquell moment 4 anys o 5, i nens i nines també, més o menys la seva edat. Fer dibuixets. T'agrada? Cayetano, t'agrada esta cara? ¿Y las orejas dónde están? ¿Aquí? Ah, bien, está bien. Y aquello no era una cara. Eran rollos de lápiz allá. Pero era una cara. ¿Por qué no era? No tenía que ser una cara. ¿Cómo puede cuidar de los gatitos? ¿Sí? Si Jerónimo no los toca. Ya ha dicho. ¿Veis las cosas? Si son sencillas. Y la oración, me dicen aquellas profesoras, maestras de escuela de Galicia, aquel día por la mañana, ya venimos a despedirnos, nos vamos y enséñanos a ver esto de la oración, una cosa como una fórmula, es fácil. Yo aún me veía con este, y allí sentado en el balcón, hago al periquito, que no era este, era otro, ña, ña, ña, ña, y el periquito, te, te, te, al dedo. Y así las mujeres, ¡ay, Cayetano, que lo presentas de sencillo, tú! Es que no hay más, no hay más. Y si hay que poner los pies así, y las manos cruzadas, y si esto, y lo otro, ¿para qué? Para hablar con esta cosa que llamamos Dios, que me ha creado, que ha creado y recreado el infinito universo. ¡Mestre! ¡Estoy aquí! Pero, ¿sabes qué pasa? Si ahora pienso más con las gambas que contigo. Y el maestro se ríe. Montas y lo tira a donde van. Y yo lo llevo yo. Hablando de los niños con esto de Jerónimo, que me viene esta mañana, se levanta mi hija con fiebre, con un poco de cochuleta y tal. ¿Qué? A eso de media mañana, ya medio tontada y tal. Y le digo, venga, ves a hacer un pipí. Nada. Y me tengo que hacer pipí yo también, tengo que pensarme. Y me dice, medio llorando, no quiero que venga Mari. Mari es su profesora, la chiquita que la está ahí en el colegio. Yo quiero que venga Mari, que estoy malita. Y digo, pero Mari, ¿es tu profesora? No, es el médico. Y dice, da igual, yo quiero que venga, porque estoy malita. Digo, pero no te va a curar. Dice, no, pero yo quiero que venga. Señora. Sí, sí, sí. Además, es recordar hace años con Roberto, el médico Alicán, que había estudiado con Castro y tal, y me telefoné y dice, Cayetano, voy a darte una buena noticia. ¿Qué pasa? He aprobado. Ya soy médico. Dice, ¿qué me aconsejas? Ay, Roberto, ¿qué te aconsejo? Si quieres ser buen médico. Buen médico. Procura ser buena persona. Pasaron unos segundos, no contestaba, después con la voz entrecortada, es que Cayetano, me has hecho emocionar. ¿Os dais cuenta? Si la cosa es sencilla, vete no pensé más. Yo decía por teléfono estos días a un hombre que estamos, vive una cosa rara en sí mismo, en su propia vida, tienen que operarlo, no te preocupes, tranquilo. Ya sabes que yo voy a hacer oración por ti. No quieres, quieres que lo haga. Ya aquella voz, aquel hombre, ay Cayetano, si yo te entiendo, claro que sí. Claro que sí. Y este hombre que es más socialista o comunista que... En una palabra, que la miel se come porque es dulce, por sus frutos los conoceréis. Y hace años en una reunión había aquí dos chicos católicos y estaban hablando con Machado, Tomás Machado, de la CNT, anarquista tope, ateo. Y aquellos chicos le hablaban después de la reunión y dice, no me digáis nada. Aquí el único que puede hablarme de Dios es Cayetano. Como estos también ateos de México y también por teléfono lo habían grabado y yo pude contestar. Pero tú nos dices algo, cosas que no habíamos oído nunca de las religiones. Y claro, eres que se ve que tú eres una buena persona. No, normal. Normal, amigos. Y procuro ser buena persona. Esto es ser cristiano de verdad, de Cristo. Y aquellas personas, los ateos quedaron... Por sus frutos los conoceréis, no por...